मीरा ये सा, ये सा। Si banganda mayele bazuki si tempo ya kusuki salamu. Miso eto nakate lukeli ngane ngambo mamae. Nakei kolula bilonda mwana ya zai. Na meminde ngambo na lukeli mzoto na ngambo. Anga ebengola na chusili kukule mamae. Sato.